Ahora sí, diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, me estoy desplazando a Gómez Carreño, así que por esto te corto un poco la señal. Ya, yo pensé que había bien. Yo pensé que había viento, diputado, porque le veo el pelo ahí, no, se tiene que peinar para la entrevista también ahí, y se corta. Y arreglarme los dientes. ¿Ah? Y arreglarme los dientes, bueno, arreglarme los dientes también. El conejo, le dicen el conejo. Profesor de historia, el diputado Arturo Barrios, que yo decía, lo he visto en varias redes sociales con mucha pega, con las organizaciones sociales, en La Moneda, en Santiago, aquí en el Congreso, diputado. Harta pega. O sea, yo no paro, mi querido amigo. La verdad que yo no paro. Estoy muy contento, 2 meses y algo de diputado, trabajando a full por la gente, las vecinas y vecinos. Ayer estuvimos en Santa Julia, después estuvimos en Bailando Cueca, estuvimos también en el Club de Gira del Mar. No, de verdad que agenda intensa, trabajando sí, completamente. Por ejemplo, en Casablanca, que estuvo con la participación del Seremi y del MOP, con directores de Vialidad, con UNCO y el concejal Manuel Vera también ahí. Cuéntenos. Bueno, estuvimos una agenda el día viernes pasado en Casablanca. Estuvimos viendo el tema de APR, Vialidad, Lomos de Toro. Estuvimos viendo el tema de señalética en Lo Vázquez, en Lo Orozco, en todo Casablanca, con la Unión Comunal. Y de verdad que fue un trabajo que agradezco mucho al CEREMI y al MOP y también a todos los referentes del MOP, porque nos acompañaron desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para que usted sepa. 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, recorriendo en terreno con los vecinos y vecinas, haciéndonos cargo de los problemas que ahí tienen. Claro, no es una pasadita así como una visita, ya listo, tomemos oncecita o tomemos desayuno. Ahí, caminando. Metiéndole al fondo el tema ya, para saber cómo podemos, de una u otra manera, colaborar con los vecinos y vecinas. Si los vecinos y vecinas necesitan soluciones ahora, no mañana, ahora. Por eso es la premura y en algún grado la hiperactividad del terreno y de trabajar con la gente. Exactamente. Como por ejemplo también metió mano ahí usted en la fiscalización de los cobros de tarifa eléctrica. Es decir, usted también está pendiente de esto, en los cobros de tarifa eléctrica y abuso que hay ahí. ¿Eh? Es un abuso, señor. Mire, ¿qué quiere que le diga? Mire, la empresa de luz corta la luz, se cae el tablero, se cae la luz, y nos dimos cuenta a través de una investigación de CIPER que ese cobro o esa multa la pagan los mismos usuarios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es un abuso, pues. Si es que a ti te están aplicando una multa, si es que te están aplicando un castigo, lo tienes que pagar tú, no los usuarios. Y cobran un hándicap para que ellos no les cueste nada. Es un abuso, ¿no? Sí, exactamente. No, el diputado Arturo Barrios golpea la mesa fuerte. No, él golpea la mesa fuerte y chao ahí a los abusos. ¿Ah? Oiga, es como que yo ahora voy a Gómez Carreño. Un carabinero me pilla a alta velocidad y termina pagando él la multa, pues. Entonces no tiene razón de ser. Claro. Porque la multa, el castigo, es para que lo asuma uno. No la gente que te está demandando, pues. Exacto. Entonces, es ridículo. Perdóneme que le diga, es ridículo. Sí. Vivimos el mundo al revés, vivimos el mundo al revés, pues, diputado. ¿Cómo eso? Entonces, esta empresa nos cobran una parte mayor, ¿no? Y después dicen, paga la multa. Ah, pero paga la multa con los usuarios, no con usted. ¿Cómo puede ser? Es un abuso, ¿no? Exactamente. Aparte de todos los abusos de tarifa y todo aquello, ¿para qué nos vamos a meter en eso? El diputado Arturo Barrios también tuvo una visita a la Escuela San Luis. Se reunió con la subsecretaria de Educación. Sí. ¿Qué pasa con esa escuela? ¿La van a cerrar? Fuimos a la Escuela San Luis, 107 años de historia, era una escuela parroquial. Sí, pues. Yo no le digo cantidad de generaciones de porteños que se han criado ahí. Claro. Es mucho más que un edificio. Es historia, futuro, aprendizaje, en fin, aprender a restar, aprender a sumar, comportamiento, respeto, autorregulación. que se va a cerrar porque no tiene financiamiento. Entonces fuimos para allá, hablamos con su directora, hablamos con el equipo directivo, hablamos con los padres apoderados, inmediatamente al día siguiente tuvimos reunión con la subsecretaria de Educación. Y en 2 semanas más, otra reunión más. Es una escuela particular subvencionada. Entonces hay que hacer ajustes, pero esa comunidad educativa tiene que continuar. Reciben niños del Cerro de Playa Ancha, de Cordillera, de Barón, de Cárcel, de, en fin, de todos lados. Sí, pues. Entonces, ¿cómo vamos a terminar con buenas comunidades educativas? Hemos recibido muchos mensajes de los padres, madres apoderados y de personas que estudiaron ahí y nos dicen, oiga, profesor, pucha, que continúe la escuela, y en eso estamos y en eso vamos a estar. ¿Qué le dijo no la... hay que eliminar comunidades educativas. ¿Qué le dijo la subsecretaria de Educación? Bueno, lo que pasa es que es una escuela que ha tenido una baja matrícula, hay que aumentar la matrícula, hay que... Es posible, por ejemplo, avanzar en... ellos tienen hasta octavo año, es posible avanzar a la media y lograr mayor subvención. Ahí estamos viendo cómo hacerlo de manera flexible para que las cosas vayan ocurriendo bien y no se elimine esa escuela que tanto bien le ha hecho a los porteños durante 107 años de historia. Exacto. Bueno, el diputado Arturo Barrio es profesor, por eso se preocupa mucho de la familia, de los niños, los jóvenes. Y también tengo otra consulta y felicitarlo también, el diputado Arturo Barrio, porque tuvo una actividad con el IND y la basquetbolista Fernanda Correa en importancia del deporte para la educación y apoyos a deportistas destacados también. Hoy vamos haciendo tantas cuestiones y que hasta se me empieza a olvidar. Soy profesor de historia, pero no tengo memoria de elefante, dirían por ahí. Pero mire, en el caso este fue muy peculiar. Ya. Yo estaba en terreno un día sábado y me dicen, diputado, vamos a un bingo. Bueno, fuimos al bingo, en Viña del Mar. Ya. ¿Y por qué el bingo? Porque hay una niña de alto rendimiento que quiere ir a jugar básquetbol a Lima, Perú. Entonces, mi pregunta es, los deportistas jóvenes de alto rendimiento, si es que estamos con una batalla frontal contra la droga, si es que estamos con una batalla frontal contra la delincuencia, si es que estamos y decimos que los niños tienen que tener más horas electivas de educación y de actividad física en los colegios, me pregunto, ¿tienen que hacer un bingo para salir a competir por Chile y por la región de Valparaíso y por su comuna Viña del Mar? Eso es lo que le están diciendo a los jóvenes de Chile. Entonces, a mí hay cosas que me indignan, y yo dije, esto no puede ser. Y me comuniqué con el IND, y fue parte del equipo a hablar con el IND, y finalmente la becaron, pudo ir, ella está en un colegio donde hay un excelente profesor de básquetbol, en el Patmos, ¿no? También juega por Everton. Entonces, hay que ponerle todo el empuje para que Fernando le vaya muy bien. Y ayer la reconocimos en el Congreso Nacional, le entregamos una medalla, le entregamos flores, porque cumplió 13 años en el día de ayer, y es una tremenda deportista de nuestra región, una tremenda deportista de nuestra comuna Viña del Mar. Entonces, ¿por qué dejarla? ¿Y por qué tienen que hacer bingo? No, señor, aquí hay que comprometerse con los jóvenes. Si es que lo decimos, lo hacemos. Bien, bien, excelente. Muy bien, nos va a tener entonces informe de esta reunión de Gómez Carreño, donde se dirige en este minuto el diputado Barrio en un próximo contacto. Le agradecemos que siga así trabajando en varias áreas, el diputado ahí con mucha energía, el diputado Arturo Barrio. Muchas gracias. Un gran abrazo para usted, Manuel, y además no hay descanso. Todo el día en terreno, todo el día trabajando con las vecinas y vecinos. Vamos que se puede, un buen fin de semana para todos y todas los que nos escuchan. Chao, chao.